Muy bien, estamos entrando en la segunda media hora de Todos en Cuerdo del día de hoy y tenemos comunicación telefónica. Estamos conectados con el doctor Aldo Jaimovich, que es el jefe de terapia intensiva del Hospital de Pediatría Juan Garrahan. Jaimovich, gracias por atendernos. Acá estamos con Jorge Alperín. ¿Qué tal? Gracias, Carlos, por llamarnos, y para nosotros es muy importante poder difundir lo que nos está pasando. Muy bien. Doctor Jaimovich, bueno, el tema es que el gobierno de la ciudad, digamos, ha anunciado una rebaja en el presupuesto que tiene que aportar al Garrahan. Como sabemos, se aporta por partes iguales del Estado Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rebajaría un 20% el aporte que tiene que hacer, ¿no? Así es, Jorge. Este problema con el presupuesto de parte del Gobierno de la Ciudad viene ya desde varios años, pero se ha ido agravando en el 2015, nuevamente en agosto cuando fue la paritaria, y ahora tenemos la sorpresa de que el gobierno de la ciudad decidió recortar 348 millones del presupuesto del hospital. Uh-huh. Ahora, entiendo que el hospital aumentó su presupuesto un 40%, y un argumento de las autoridades del gobierno de la ciudad sería que le están dando el mismo, le están reconociendo el mismo aumento que al hospital de niños, Gutiérrez, y a otro hospital, ¿no? Sí, el aumento del presupuesto, del pedido de presupuesto, tiene que ver con varias cuestiones. Tiene que ver con que el hospital está creciendo. En este momento, en los primeros días de diciembre, se va a inaugurar el centro de atención del niño oncológico, con incorporación de nuevas camas, nuevo personal. Esto va a permitir dar una mejor atención a los pacientes oncológicos, la posibilidad que en un futuro también haya más camas para trasplante de médula, para que la lista de espera no sea tan extensa, más camas para los niños que en el invierno, en periodo invernal, tienen que internarse en los pasillos por falta de camas. Bueno, todos estos son proyectos, algunos que ya están concretados y otros que están en vista de hacerse, que implican que el hospital crezca, y ese crecimiento del hospital requiere más presupuesto. Sumado a esto, tenemos el problema de que en los últimos dos años ha habido recortes que generaron que obras de infraestructura imprescindibles para que el hospital se sostenga, así como la compra de equipamiento, hubo que suspenderla. En el 2015 no hubo ninguna posibilidad de renovar el equipamiento. Uh-huh. Equipamiento que son respiradores, bombas de infusión, monitores, equipos de imágenes, equipos de laboratorio. Bueno, si todos los años no se aporta la suma, cada vez el presupuesto requerido va a ser mayor, porque los equipos hay que reemplazarlos. Ajá. Ahora, esos 350 millones de menos que aportará el gobierno de la ciudad, ¿qué actividades del hospital pueden afectar, digamos? Bueno, desde ya no va a haber ninguna posibilidad de adquirir equipamiento para el hospital. Esto que yo mencionaba recién, equipamiento imprescindible para un hospital de alta complejidad. Muchas de las obras de mantenimiento necesarias para realizar tampoco se van a poder hacer. Que haya mayor número de camas para niños oncológicos y niños con enfermedades respiratorias, bueno, eso también corre riesgo de no poder realizarse. La ampliación de los quirófanos que teníamos prevista, la construcción de 3 nuevos quirófanos para que haya menos lista de espera en pacientes quirúrgicos, tampoco se va a poder hacer. Ajá. Estas son algunas de las cuestiones que, bueno, que nos va a generar la reducción del presupuesto. Ahora, la misma fuerza política ahora va a gobernar el país. Quiere decir que, junto con la reducción que hace el gobierno de la ciudad, ¿ustedes les preocupa la posibilidad de que sea el gobierno nacional también que ahora reduzca su partida? Bueno, por suerte el presupuesto, la parte que le corresponde a Nación, ya fue votada por el Parlamento y ya está aprobada. Y claro, es el presupuesto que pide el hospital. Esto es para el año 2016. Esperemos que el gobierno nacional cumpla y envíe ese presupuesto, ya que si no, también estaría violando la ley. Hay una ley que es la ley de presupuesto que la debe cumplir. De todas maneras, a nosotros nos deja muchas dudas esta actitud de reducción constante del presupuesto, que ya nos va a generar problemas serios en el 2016, y bueno, ni hablemos de lo que puede llegar a ser dentro de dos años, cuando tenga que votarse nuevamente el presupuesto en las dos jurisdicciones. Jaimovich, ¿da alguna explicación el gobierno de la ciudad de por qué reduce el presupuesto? Sí, nosotros desde que empezó este conflicto hemos recibido todas las respuestas que a ustedes se les ocurran. Que estábamos politizados, que nosotros éramos los que teníamos que hacer el ajuste, que en el Hospital Garrahan se atienden chicos de todo el país y pocos de la ciudad, que esto era producto de una compulsa política, que a los otros hospitales de la ciudad se les da el mismo aumento. Realmente los argumentos han ido cambiando tanto que en realidad no sabemos finalmente cuál es el argumento para la reducción del presupuesto. Ajá. ¿Y el presupuesto no tiene que ver con los sueldos, o sí? En este momento no están afectados los sueldos, pero okay. Esto va en relación a una lógica perversa, porque el hospital, para poder pagar los sueldos, que al no haber recibido el dinero del aumento por las paritarias, tiene que usar recursos que tendrían que ver, por ejemplo, con algunas obras que tendrían que hacerse en el hospital. En este momento nosotros no estamos con problema en cuanto al cobro de sueldos. Nosotros, es importante que esto quede claro para la comunidad especialmente. Claro. No estamos pidiendo aumento de sueldo. Estamos pidiendo que el hospital siga funcionando de la misma manera como hasta ahora, con la misma calidad de atención, que siga realizando la cantidad de trasplantes que se están haciendo, que se puedan operar las cardiopatías como hasta ahora, que los niños con cáncer tengan un lugar digno donde estar internados, que en las épocas de invierno toda la patología respiratoria, todos los chicos que tienen problemas respiratorios tengan una cama donde internarse. Eso es todo lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo por salarios. Esto es importante que la comunidad lo comprenda. Ajá. Ahora, doctor Jaimovich, entiendo que también hay una cautelar que dictó el juez Francisco Ferrer, pero que corresponde a otra reducción de presupuesto anterior, ¿no? ¿Es claro, así? Hay un particular, que es un abogado que presentó una cautelar y que presentó, digamos, un reclamo a un juez que dictó una cautelar. La cautelar es por la deuda del 2015, que es una deuda de 226 millones de pesos, porque como explicaba yo recién, la reducción presupuestaria viene principalmente desde el 2014, y también con respecto al aumento paritario que el gobierno de la ciudad se comprometió verbalmente a pagar en cuotas y todavía esto no lo ha hecho efectivo. La cautelar se aplica a eso. Yo de leyes no entiendo mucho, pero me imagino que va a haber apelaciones. Para nosotros igualmente es un empujón enorme que un juez acepte y dicte una cautelar que lo diga el gobierno de la ciudad a pagar, pero tenemos sospechas de que seguramente en segunda instancia esto puede ser revisado. ¿Ustedes se están concentrando a partir de las 3 de la tarde de hoy? Así es, a las 3 de la tarde nos concentramos en la legislatura, vamos a leer un documento, vamos a hacer una radio abierta y esperamos que los legisladores reflexionen y no den lugar a esta reducción presupuestaria que va a generar un enorme retroceso en la atención de los niños en el hospital Garrahan. Doctor Jaimovich, muchas gracias. Hoy es el Día del Médico. Hoy es el Día del Médico. Bueno. Linda manera de acercar el Día del Médico, ¿no, Carlos? Lindo. Le iba a decir feliz día, pero no le digo nada. Les mando un abrazo, eso sí. Un abrazo grande para ustedes. Bueno. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Hablábamos con el doctor Aldo Jaimovich, que es el jefe de terapia intensiva del hospital Garrahan, al cual el gobierno de la ciudad le sigue reduciendo el presupuesto todos los años, un poco, y este año bastante, 20%, y después no sabemos por qué crece la mortalidad infantil y todas estas cosas que pasan en la ciudad. Y después la misma fuerza va a dirigir el país y, por lo tanto, la partida nacional, vamos a ver qué va a pasar también. También.